Ay, me duele. Me duele muchas veces cortar este primer tema que siempre pongo para, pues bueno, pues para empezar las entrevistas. Pero como siempre os digo, ya sabéis, luego al final de la entrevista lo pongo y lo podéis escuchar otra vez entero. Bueno, pues lo que suena, pues ya más o menos ya estaréis intuyendo. Joder, pues menuda banda de rock and roll. Pues sí, rock and roll, simplemente rock and roll. No le vamos a dar demasiadas vueltas. A lo mejor podemos empezar a llamar cosas y hablar cosas, pero ahora lo comentaremos como con ellos mismos que se han venido aquí al estudio, a nuestra emisora. Cuatro perras, por Dios, qué bonito nombre, cuatro perras, evoca muchas cosas. Antes que nada, chicos, muchas gracias por venir, que se agradece que hayáis venido aquí a los estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Charlie. Ahí, hablar bien al micrófono, ahí. Buenas tardes, Charlie. Bueno, pues un placer, así, acércate tú también al micrófono, a ver. ¿Sí? Sí, acércate bien al micrófono, a ver. Ahí. Bien. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Bueno, antes que nada yo tengo que decir que yo he conocido a la banda por estas cosas que uno sale de petardeo nocturno y rock and roll, etcétera, etcétera, y conoce a esta banda. Le presentan a una persona en no sé qué. ¡Uy, pues tenemos esta banda que no sé qué! Y yo aquí escucho. Antes que nada, bueno, presentaros. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis en Cuatro Perras? A ver, venga, ¿qué hacéis en Cuatro Perras? Pues como te has dicho, somos un grupo de rock and roll sin más, sin etiquetas. Ya hablaremos, ya que se pone pum, callejero, lo que quieras, los adjetivos que quieras. Y bueno, pues los presentarnos, yo soy Pinocho Flippy, depende de qué sitio, me llaman de una manera u otra, Raúl, mi madre, y Susi, Jesús. Yo soy guitarra rítmica, uh-huh. Y luego está Paco a la batería, Orzo al bajo, y luego Eva a los coros. Ajá. Y yo canto y toco la guitarra. Toma ya. Bueno, rock and roll, ya lo está diciendo Pinocho, Susi, rock and roll puro y duro, ¿no? Y callejero. No. Oye, tiene más definición. Que es una buena definición. Oye, ¿cuándo surge la banda? Venga, porque en estos tiempos que están jodidos yo siempre digo, ¿cómo cojones os metéis en el mundo del rock and roll con los jodidos? O sea, hay que ser un suicida. Entonces, y os metéis. Así que venga, ¿cómo surge? ¿De dónde sale? ¿Cuáles son las ganas y la motivación para meterse en esta locura? Venga. Pues mira, todos somos colegas de hace un montón de años. Entonces, bueno, pues Paco venía a otro grupo, yo andaba con otra gente. Bueno, Susi, yo y Orzo nos juntamos en Rivas, que tenemos ahí un local en Rivas, y empezamos por pasarlo bien un poquillo ahí, bueno, pues, haciendo versiones, pues quedar un ratejo para tomar una cerveza, vernos y sin más, ¿no? Sin pretensiones de nada. Empezaron a salir canciones y ya formamos ya se creó la formación original con Paco a la batería, que viene de los Dragster también, y luego se incorporó Eva cuando grabamos nuestro primer EP, que lo grabamos ahí en el City, en el estudio de La Nota. Ahí entró Eva ya y nos está, vamos, ya se ha integrado en la banda y ahí viene la formación que llevamos 2 años con la formación actual y lo que es el proyecto Cuatro Perras. Antes éramos, nos juntábamos para tomar una cerveza, echar unas versioncillas así, sin más. Uh-huh. Oye, ¿y acojona esto de que uno empieza por diversión, como dice Pinocho, y de repente esto va cogiendo fuerza y fuerza? Porque estábamos comentando, ahora diremos las fechas de conciertos, pero os van saliendo conciertos, que esto no es nada fácil en este país, además, ¿eh? Pues nada, la verdad es que sí da cierto vértigo. Vértigo, ¿no? Sí. Empiezas bueno, como... Te subes al escenario y se te pasa. o no, pero hay que salir adelante. Y encima con el disco, que lo tengo por aquí, oye, sí. Solamente la portada es muy evocadora, esto de tener aquí unas monjas, joder. A ver, comentadme un poquito, ¿cómo surge? No sé si todavía uno tiene dificultades como banda a la hora de meterse a grabar un disco. Esto, yo creo que la gente, los seguidores, no son conscientes de lo que cuesta, ¿verdad? ¿Os ha costado mucho poder grabar este disco que tengo aquí en mis manos? Sí, cuesta, porque al final lo haces de manera independiente. Bueno, costar, te cuesta dinero, cuesta económico, ¿no? Luego, aparte del económico, claro. Yo siempre me refiero al esfuerzo, porque eso, esto es. Yo creo que mucha gente no es consciente, ¿no? Claro, pues al final implica un tiempo de grabación, de estudio, de tal. Esto lo hicimos en el estudio La Nota de Ciri y, vamos, que le conocerás, imagino. Le conozco. Muy buena Ciri, sí, alguna cosita por eso. Le conozco. Y entonces, bueno, tiene también el sonido que queríamos, también le conocíamos de mil historias y mil años. Y joder, pues la verdad es que cuesta, porque tienes que sacar tiempo de tu casa, de tu familia, de tus historias. Oye, que nos vamos un fin de semana a grabar todo el fin de allí y el siguiente igual, venga, tira. Y pásate 3 semanas las mezclas, ver el máster, tal, oye, pasamos otra vez. Tías, lleva un rollo más. Luego todo, autoeditarlo. maqueta la portada, búscate una portada, diseño, ahí nos ayudó gente, mi hermano, un colega, tal. O sea, hostia, lleva un rato, o sea, un rato gordo, que luego verlo plasmado allí, muy bonito, mola. Oye, Ciri, la verdad es que es un tío muy majo, pero hay que decir que es muy exigente a la hora de grabar. Es un cabrón. ¿Os ha apretado mucho las clavijas? No sé, Susi, ¿a ti Tapi te ha apretado a la hora de grabar? Nos ha tratado muy bien. No tengo ninguna queja. Oy, nos ha tratado fenomenalmente. Puedes ponerle verde, ¿eh? No pasa nada, no, ¿eh? No. La verdad es que no ha sido una experiencia muy grata con él, ¿eh? Uh-huh. Era la primera vez y la verdad es que me esperaba algo de lo que tú dices, que apretara mucho, que es tú. Pero la verdad es que ha sabido lo que queríamos desde el principio y lo ha llevado muy bien. O sea, no he sufrido una presión como para hacerlo perfecto y que eso suene a otra cosa que nosotros no queremos tampoco sonar. Claro, aunque entonces, es un tío que tiene mucha experiencia, bueno, yo tengo que decir que además fue en su momento también batería de Los Desastres, claro, ¿verdad? Fundador de una Desastre. Banda, claro, de rock and roll, es, que a uno le ha marcado, a más de uno nos ha marcado, ¿eh? Se sube la mano, Pinocho levanta la mano, y la verdad es que como persona es la hostia y entiende mucho, pero también vosotros teníais claro el sonido, ¿no? Que queríais sacar, ¿no? El sonido estaba muy claro, era lo que veníamos haciendo. Y como conocíamos a Ciri y sabíamos de su bagaje y lo que le gusta y a quién graba, o sea, era huevo, o sea, era el Ciri sí o sí, o sea, te hablan de otros estudios, de lo tal, tienes colegas que se dedican a ello y demás, y había como más posibilidades, pero es que Ciri lo tiene todo, tío, o sea, tío de puta madre, el estudio está guay, ahora lo ha arreglado además, que iremos a verle en breve, Ciri, prepárate, sí. Y nada, y el sonido al que queríamos, enseguida lo oyó, pim, pam, dijo, guay, esto, ¿sabes? O sea, que muy bien. Qué bien. Bueno, que no se me olvide. Vamos a decir las fechas que hay de conciertos para que la gente pueda veros. Y ahora pinchamos un tema y seguimos hablando para la gente no se le olvide. Venga, que es lo importante, que la gente vaya a vuestros conciertos. Venga, Susi, ya que te tengo aquí enfrente ahí, niquelado, venga, dispara las fechas que hay. Tenemos mañana en Navas de la Asunción, en las fiestas, a mañana las 4 sábado, de la tarde. Mañana sábado, 21. Eso es, Navas de la Asunción. En las fiestas a las 4 de la tarde. Pasado mañana, domingo 22, Gruta 77, 1 de la tarde. Sesión Bermud. Toma ya, Junto a los Jamelgos. Uh-huh. Y luego tenemos 2 de noviembre, Sala Tonos en Villaverde. Toma ya, y eso es lo que hay cerrado. Bueno, no, ya, bueno, el del Gruta que nos pilla aquí en el centro de Madrid, en Carabanchel. Oye, buena zona, un concierto Bermú, sesión Bermú. Oye, ¿cómo sale este concierto? Yo no sé si es el Indio el que os caza, vosotros le vais a buscar, porque hay que decir que el Indio es muy reticente a meter determinados grupos y es exigente además, ¿eh? Sí, tocamos allí en noviembre del año pasado, octubre, noviembre. En noviembre hicimos allí un bolo ya presentando el CD. Guay, y pues fue un llenazo ahí de puta madre. Y le gustasteis, ¿no? Y sí, le gustamos allí y nos llamó para un vermú. Vamos, de hecho nos llamó para el concierto del 30 aniversario de Desastre. Que si queremos ir de telonero de Desastre, no nos cuadraba por fechas porque teníamos otra historia. Pero se acordó de nosotros para el concierto de Desastre porque le recordábamos de cierta manera. Aunque a Paco el batería no le guste. y para un vermú de esto nos dijo, joder, cuando queráis y tal. Y para septiembre, qué buena fecha, todavía hace buen tiempo, la gente va ahí con críos. Uh-huh. Estupendo. Y ole, nos lo dijeron y a la tira, ¿sabes? Encantados. Bueno, tenemos que decir que el Indio cocina unas tapas cojonudísimas, ¿eh? O sea, uno va a beber cerveza solamente por las tapas del Indio, ¿eh? Sí, tiene en el Facebook de Cuatro Perras, ya hemos colgado una de las tapas de las 5 que va a haber, que son pinchitos morunos y ya están macerando desde hoy. Se lo está currando el Indio a muerte, ¿sabes? Oye, se le ocurra, ¿eh? Oye, que alguien como el Indio diga, hostia, me ha gustado. Esto a uno le dice, cojo más ganas todavía conseguir el grupo, ¿no? Sube la moral. Sube la moral, ¿no? Sí, sube la moral. Es un sitio mítico donde esperas tocar a lo mejor con más experiencia que nosotros lo hemos hecho. Y la verdad, pues eso, todo el mundo desea tocar en una sala como esa, llenar una sala como esa, darse a conocer ahí. Entonces, desde ese punto de vista, ideal. Ideal, claro. Ideal. Yo tengo que decir que el Indio, y yo vuelvo a decir, es una persona que elige bien las bandas, o sea, no mete a cualquier banda, ¿no? Así que algo de gusto musical tiene que tener, ¿eh? De hecho, a Paco le pasó el CD, nada más grabarlo, le dijo, Paco, no sé qué, pues un día que fue un concierto, pues toma, Indio, te traigo un CD. Lo escuchó y de primera, de los 2 días, dijo, joder, Paquito, de puta madre, tenéis que venir a tocar cuando queráis. Y nos montó un bolo en cero coma, ¿sabes? El año pasado. Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, vamos a pinchar un tema, venga. Elegidme un tema de este disco para que la gente escuche y palade. Venga, venga. ¿Qué decimos, Susi? Elige. Son todos buenos. Bueno, no tengo preferencias. Es como un hijo, no puedes escoger entre ellos. Ya lo sé que es difícil, pero venga, elígeme uno. Zombie en la ciudad, venga, vámonos con venga, el zombie. Venga, vamos con el zombie. Venga, venga, pero ¿y por qué elegir este tema? Venga. No sé, al principio se convirtió un poco como en nuestro himno, era así como la más tal, ¿no? La más redonda, digamos. Luego han ido saliendo muchas más y nos cansamos del zombie. O sea, al final el zombie, como todas las canciones, han ido creciendo, han ido cambiando, cambia rollos. Pero fue como la primera redonda que hicimos que dijimos, hostias, ¿no? La cantan hasta los críos, no jodas a mí. Mi hijo, el hijo de no sé quién, todo el mundo está con el zombie como loco allí, ¿sabes? Toma ya, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Sí, oye, sí. Venga, vamos a pinchar el tema, venga, que la gente lo escuche y luego seguimos disfrutando, seguimos hablando y comentamos también las fechas de los próximos conciertos que tenéis, Cuatro Perras, que desde luego es una banda, pues eso, de puro rock and roll, con ese toquecito punk que a muchos nos gusta, no nos vamos a negar. Vamos a disparar el tema y ahora seguimos hablando. Mis amigos se han muerto, mi perro también. No sé si estoy vivo, no me siento bien. Solo sé que quiero comer y gritar. Ahora solo soy un pobre zombie en la ciudad. Se me caen los ojos, ya no te puedo ver. Pero con mis garras Radio Vallecas, Generación Suicida, ya sabéis, 107.5 de la FM, estamos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana y también estamos los sábados de 12 a 13 horas en Asalto Mata Radio Rock y también evidentemente nuestro programa se emite en diferentes horarios también que hay de continuidad en nuestro en nuestra emisora en Radio Vallecas, al igual que otros programas que hay en la emisora y en la parrilla. Ya sabéis, un poquito para dar cancha a todas las bandas, todos los contenidos que hay, no solamente a nivel musical, sino a nivel cultural que hay en nuestro país, en nuestro Madrid, que hay mucho escuchar. Así que en este caso estamos metiéndonos con el plano más musical, con cuatro perras, pero bueno, ya sabéis que hay de todo aquí en nuestra emisora. Bueno, pues seguimos, seguimos. Estamos aquí con Pinocho, con Susi. Vamos a recordar a la gente las fechas que hay de los conciertos para que la gente no se les olvide. Venga, disparad. Mira, pues tocamos el sábado 21 de septiembre, tocamos en la Nava de la Asunción, que es un pueblo de Segovia, son las fiestas. El domingo 22 de septiembre tocamos en el Gruta, sesión Bermud, junto a los Camelgos, a partir de la una, con tapita rica del Indio. Y de momento tenemos luego para el 2 de noviembre, haremos una fiesta post-Halloween o post-muertos, ahí va a celebrar algo, porque además es un puente. Y para toda la gente que se quede y se quiere animar, pues guay, en el Paz el Tonos en Villaverde. Toma ya, bien. Bueno, pues tenemos buen plan para poder ver unas cuantas veces a cuatro perras. Y bueno, estábamos antes comentando de los temas, ¿no?, de este disco. Lo teníais claro, la producción de Ciri, el que fuera también batería, era batería de Desastre, que ahora está también en sus estudios ahí sacando discos, produciendo discos y grabando. Y bueno, me decíais que lo teníais claro, ¿no?, el sonido final de la banda. Pero yo no sé, ¿ha habido muchos cambios en cuanto a las canciones? No sé si soy músico de estos perfeccionistas que le dais vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas. Las canciones al principio, bueno, las creamos así un poco entre todos. Vamos con una idea local más o menos y ahí ya la desarrollamos, pero tampoco son canciones con grandes arreglos de flipar, darle mil vueltas. Puedes variar un poco en tiempos, digamos, o en entradas, o repetir un estribillo, o una pijada, un dibujo debajo, un arreglo de guitarra, pero sin más, sin punto. Entonces, más o menos, las canciones están básicamente medio hechas, luego falta montar el centro de la banda, pero no ha habido muchos cambios, digamos, de estilo cero. La canción es la que es, y luego puedes alargarla, cortarla, quitar una pijadita, pero básicamente no ha habido ahí historia. Curradas entre todos, ¿no? Básicamente, ¿no? Siempre se lleva una idea que aporta a alguien, y a partir de ahí, pues se crea luego ya, cuando vamos a ensayar, pues vamos metiendo, bueno, pues se puede meter una batería así o se puede meter un bajasao, pero vamos, básicamente la idea la llevamos ya preconcebida y vamos con ella para adelante. ¿No hay nadie que a lo mejor lleve un poco el más peso en composición? No lo sé, ¿eh? Pregunto. Sí. En otras bandas sí que hay gente que lleva más el peso en la composición. Sí. Bueno, más o menos aquí Flippy compone mucho. Suele llevar las canciones bastante terminadas, por lo menos a nivel de guitarra y de letra. Yo compongo más lo que son letras. Suelo llevar pues alguna melodía o algo ya, algo en la cabeza. Y a partir de ahí, pues ya partimos y ya el batería lo que diga o el bajo si quiere meter algo, ya a partir de ahí creamos lo que sea. Pero más o menos llevamos las cosas un poco definidas. Lleváis las cosas definidas, me imagino que esto es ponerlo ahí en el local de ensayo y ala, a ver qué os parece y claro, a meter el cuchillo, ¿no? Claro, normalmente pues eso, yo si hago canciones, grabas en casa, así con la guitarra, voz, y la mandamos por el grupo de WhatsApp, ahora ya todos funcionamos por WhatsApp y historia de esta, entonces ¿qué os parece esto? Ah, pues nos gusta, guay. Después le puedo dar una otra vuelta más, o cuando llegamos ya al local, ahí a mirarlo, aquí va la batería, van los bajos, meter alguna voz, meter tal, pero bueno, al menos las canciones van medio montadas, medio hechas, ¿sabes? Y luego ya pues entre todos aportar, oye, pues me gusta aquí más, me gusta menos, quitamos, o yo no sé, en batería, pues sí le puedo decir a Paco, ya, aquí un plato, ¿cómo lo ves, tío? ¿Quién tal? Es el más pesado de todos, el que mete más cripa, más caña, a lo mejor. Yo soy más cabrón, pero porque hablo mucho, nada más, ¿sabes? Como no me callo nunca, pues eso. Pero vamos, no, son buenos, somos buena gente todos ahí. Bien, eso está muy bien. Oye, ¿cómo surge, que antes lo he mencionado, la portada? Que yo estoy viendo la portada y veo aquí unas monjas. Digo, ¿cómo surge esta portada? Comentadme un poquito, porque uno, pues bueno, le llama la atención, evidentemente. Que nadie se lleva las manos a la cabeza. No es más que una imagen divertida, sin más pretensiones. Es divertida, ¿eh? Es muy divertida. ¿Eh? No muy lo digo divertida. Por el ánimo de buscar algo provocador, ni carnaza pura y dura, ¿no? Hombre, pero me ha gustado porque es muy divertida, ¿eh? Es un poco la gracia también jugar con el doble sentido de cuatro perras. Nosotros cuatro perras, el nombre viene originalmente de cuatro perras mal contadas. Somos gente cuatro mayor, perras, de hecho. Claro, no hemos pensado en otra cosa. De hecho, el EP se llama mal contadas. Así, tal cual. Cuatro perras mal contadas, que es una expresión de toda la vida, ¿no? Pasa que la gente joven ahora con cuatro perras se entiende por otro rollo. También sabemos nosotros lo de perras, perracas. Entre nosotros estaba la coña, perraca, ¿no? Y joder, pues encontramos en esta imagen que moraba, eran cuatro señoras vestidas de monja. ¿Vestidas de monja? Vestidas de monja, no creo que sean hermanas de ninguna orden. Es una especie de performance allí, lo mismo nos hizo gracia. Y bueno, pues un poco también el rollo... Tocar un poco los huevetes ahí, ¿no? Para que te diga algo. Buscando el rollo callejero también y divertido, claro, ¿no? A ver, yo lo he dicho, pero evidentemente no es nada provocador. No. Oye, pero yo no sé, con estos tiempos que hay, que corren, no sé si alguien se ha llevado las manos a la cabeza y ha dicho, uy, esto tiene doble sentido, tiene... Hay alguien que... Sí, me está poniendo la cara como, uy. No, sin decir... Hay gente, o sea... Cuando te lo dice tu vecina, la del quinto, ¿vale? Y dice la señora María, y dice, joder, vamos bien, le molesta la señora del quinto, va guay, ¿no? Pero hay gente de la que no te lo esperas, que te dice, hostias, podéis tener problemas incluso con el nombre Cuatro Perras y con la portada. Joder, Cuatro Perras, tío, tiene la imagen que yo, ¿lo entiendes por el lado chungo? Y conociéndonos, joder, no va de ningún rollo. Ha habido gente que nos ha sorprendido, ¿verdad? O sea, que te lo diga incluso por las monjas o por el nombre, ¿no? Y dice, hostia, lo mismo tenéis problemas con las monjas o con las perras o... Para nada, ¿eh? Para nada, esperamos bien. Con estos tiempos de censura, sí. Por eso, de censura, ¿eh? ¿Sabes? Hay que andar con cuidado. Hay que tener cuidadín. Bueno, no son tiempos para jugársela con este tipo de cosas, ¿eh? Pues no, por lo visto no. ¿Eh? Por lo que oímos todos los días, la verdad es que hay que tener mucho cuidado ya con cualquier gilipollez que puedas colgar en cualquier mensaje, cualquier foto que cuelgues. Una portada como la nuestra que no tiene más pretensiones. Que no tiene pretensiones de otro tipo, etcétera, de historias, ¿eh? Exactamente. De hecho, para el segundo ya tenemos preparada la portada y va a ser la hostia. Hostia, o sea que ya vais disparando, ¿eh? Disparando. ¿Ya tenéis preparado temas y estas cosas para el segundo disco? Sí, la idea, de hecho, vamos, el otro día hablábamos, sería entrar a grabar, tenemos que hablar con Ciri, que lo queremos volver a hacer allí, para final de año, primero del que viene o así, cuando tenga fechas tenemos canciones y... Y vas haciendo canciones y al final, joder, es que se quedan ahí, ¿no? Dices, coño, esto hay que sacarlo, ¿vale? O sea, porque al final tienes... En el EP vienen 6 canciones. Actualmente tenemos un repertorio de 15, 16 temas. Nos movemos sobre esos. Dices, joder, pues tienes para grabar otros 10. Seguir rodándolos por ahí. Y mientras se van haciendo más canciones. O sea, estamos tocando esas 16, digamos. Pero hay otras 3, 4, 5 que están ahí aparcadas. Pues tampoco da para tanto, ¿sabes? Y tampoco ni tenemos tanto tiempo para currar. Y coño, los conciertos son como son. Tampoco te puedes calzar 2 horas ahí, dale que te pego. Además, se nos olvida la letra. Muy de punk rock o rock and roll, de pim, pim, pim, pim, y a la cabeza y punto a pelota, ¿no? Directo. O sea, no hay que darle más vueltas. No hay que darle vueltas. No pretendemos tampoco ser un grupo que le dé vueltas, ni grandes producciones, ni estirar los conciertos, ni hacer solos de 2 minutos y medio dentro de una canción. No es lo nuestro. No es lo nuestro. Ni no sabemos ni queremos. Ni queréis. Ni queremos saber. Ni queremos saber. Y no hace falta. No hace falta para nada. Bueno, vamos a pinchar otro tema para que la gente lo escuche. Pero bueno, vamos a volver a decir otra vez las fechas de conciertos. Venga, vamos a darle la lata. Venga, disparad. Vamos a dos voces. 21 de septiembre en la Nava de la Asunción. 22 de septiembre, sesión Bermud, Gruta 77, con los Jamelgos. 2 de noviembre, en el Pub Tonos, en Villaverde. En el Pub Tonos, en Villaverde. Bien. Bueno, ya tenemos los niños de San Ildefonso. Ahí está. Oye, ya tenemos ahí 3 fechitas para poder veros, que lo cual se me antoja delicioso. Yo tengo ganas de veros, así que vamos a intentar escaparnos para el día 22, ¿no? El del Gruta, así tomo de paso cervecita y las tapas de nuestro querido Indio, que vamos a recomendarlas también. Evidentemente recomiendo la música, ¿eh? La cerveza también, pero las tapas, es que, ¿cómo cocina el cabrón, eh? Sí, ¿eh? Así da gusto, ¿eh? Así da gusto. Bueno, vamos a pinchar otro tema. Elegidme otro tema, venga, dame otro tema, venga, pídeme otro. Preferí. ¿Cómo? Cuéntame, ¿por qué? Bueno, es un tema muy muy nuestro, es un tema cotidiano, es una música muy directa, yo creo que eso le va a gustar mucho a la gente. Vale, pues vamos a pinchar el tema preferí y que la gente lo disfrute y ya sabéis, Cuatro Perras. ¿Podéis ver el doble sentido o no tener el doble sentido del nombre? Ya hemos hablado de estas cosas, así que Cuatro Perras y pinchamos el tema preferí. Ya sabéis, Generación Suicida, Radio Vallecas. Andamos por la noche en los tejados, bajo el cielo estrellado de Madrid. Seguimos, Radio Vallecas, cuatro perras, y es un placer, la verdad, que el poder hablar con ellos es un gustazo. Y bueno, seguimos hablando, me estabais comentando que, bueno, tenemos aquí el primer disco vuestro aquí en nuestras manos, ya habéis estado dando conciertos, hemos dicho las fechas, seguiremos, vamos a volver a repetirlas, pero bueno, ya me estabais diciendo que planes ya de grabar nuevo disco, canciones, de volveros a meter con el Ciri, ya la tenéis ahí en la cabeza. Sí, eso lo tenemos ya bastante claro. Tenemos canciones que no se pueden perder o quedarse ahí en el aire, porque pensamos que son buenas, que dicen algo y que pueden gustar. Entonces, en cuanto tenemos ya el trabajo hecho, pensamos en grabar, porque creemos que al fin y al cabo es algo que va a quedar ahí, que puede tenerle la gente, que puede disfrutar de ellas cuando quiera, y es el sentido que tenemos de hacer canciones. Ajá. ¿Y lo tenéis tan claro el volver a meteros con el Ciri? Sí. No tenéis como otras ganas de otras bandas que dicen, bueno, vamos a experimentar y nos vamos a ir con otro productor. Experimentos ninguno. Ninguno. Estábamos muy contentos y de hecho, mira, pues hace poco estuvimos ahí tocando en Delia Records. Sí, buen de buena, puta buena madre, tienda, Manuel, muy guay. O sea, tienen estudio allí, joder, nos trataron que te cagas, un concierto estupendo, redondo, todo. Podíamos probar también, y tenemos un colega, muy colega, el era pareja de Eva, uh-huh. Es colega mío de pequeño, y es un productor, el tío musical de que te cagas. Uh-huh. Y le dije también en su momento, oye tío, pues y ¿cómo lo ves? Y él me dijo, seguid donde Ciri, tío, que se ha sacado el sonido de la hostia. Uh-huh. ¿Sabes vuestro rollo? Pero tampoco vamos a experimentar más, ¿sabes? Bueno, hay que decir que Ciri ha grabado muchísimos discos, ¿eh? Muchísimas bandas, ¿eh? Muchísimo. Mira, ¿te acuerdas cuando nos conocimos que hablamos del pollo? Hablamos del pollo, sí. El pollo graba allí, está su ampli allí de cuando los comandos. De hecho, el disco está grabado con el ampli del pollo que tenía, ¿sabes? Ahí está. Sí. Luego, amigos comunes del pollo, por ejemplo, Mr. Mafia Boy, sí. Guitar Mafia, grabaron allí casi todos sus discos allí, además. Sí. Evidentemente, por Desastre también han grabado ahí cositas, han grabado también discos. Y a ver qué recuerde, más que Madura, que es una banda tremenda también de rock and roll, también grabaron allí. Han grabado muchas bandas, sí, grabado mucha de gente. Rock and roll, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Esto, como lo que os da el Ciri, no lo da nadie, ¿no? Aparte. No, que... pero bien, buen rollo, cómodo, ¿sabes? Y joder, que es súper sencillo trabajar con él, ¿sabes? Porque también tiene el rollo, también lo entiende. Hizo sus aportaciones, claro, te decía, joder, pues un arreglito aquí, podíais hacer un tal. No soy guitarrista, pero ¿por qué no haces aquí esto? Joder, Ciri, eres claro, un cabrón. Eso es lo que yo os iba a decir, ¿no? ¿Ha aportado algo? Es decir, yo no sé si te ha dicho, como dice Pinocho, oye, que... Joder, es que aquí le metería esto. Sí que os ha ido diciendo cosas de ese tipo, ¿no? Ciertos detalles. Uh-huh. O sea, la canción está terminada prácticamente, pero hay ciertos detalles que él ve ahí que puede entrar y lo comenta. Nosotros pensamos, oye, pues sí, lo intentamos, queda bien, adelante. No le hacíamos caso nunca, pero bueno. Tampoco. No nos vamos a pegar en esas circunstancias. Sí, es batería, tampoco. Sí. Por eso, la batería no entiende. Las baterías, bueno. Es como juegas al fútbol que eres portero, tú no sabes, ¿verdad? Portero, con aquí, batería. Ciri, yo lo siento, aquí lo que vale son los guitarristas y los vocalistas. Valentín, los baterías, te queremos mucho. Claro, los bajistas, bueno. Bueno, en su mundo allí dejaré, ahí, pero ahí. Bueno, se les permite algo, ¿no? Poco, pero... Y los baterías nada, ¿eh? Los baterías nada. Dejaré, con los platos que... ahí están ocupados, ahí sus cosas, ¿sabes? Sí, están ahí atrás. Ahí claro, el... tienen que montar, desmontar, tanto mucho, de... chico. Ay, los baterías, ¿qué se le va a hacer? Bueno, Radio Vallecas 107.5 de la FM. La verdad es que es un placer estar aquí con cuatro perras. Y bueno, yo, fíjate que lo comentábamos, sonido sencillo, directo, rock and roll, punk, me imagino que os ha influido todo tipo de bandas, ¿no? Yo creo que uno cuando escucha, os escucha a vosotros, le vienen a la cabeza nombres muy claros, pero no sé, ¿hay alguna banda, alguna cosa diferente y que esté ahí escondida que digas, joder, pues no cuadramos con cuatro perras? ¿Qué os gusta? ¿Os influye todo tipo de cosas? Pues aquí, en cuanto a sonido, hay mucha diferencia de criterio. Porque hay mucha gente que nos dice que sonamos a tal, o a cual, o a pascual. Y la verdad es que a veces dices, puf, este no sabe por dónde van los tiros. O yo no lo veo que suene así. Pero influencias, además somos gente muy versada musicalmente, con mucho bagaje musical en nuestras casas, que oímos rock desde los 50 hasta lo que se hace actualmente. Y no nos importa mucho el tipo de sonido. Sacamos el tipo de sonido que nosotros pensamos que hacemos y que nos gusta. Y no un estilo porque sea ese estilo y tenga que ser punk rock o lo que sea. No, si nos sale alguna otra cosa que nos guste, otra idea, la vamos a llevar adelante. O sea, que no tenemos un estilo para ceñirnos a él, sino que las canciones salen, brotan como brotan, y el sonido que tienen es el que nosotros en ese momento hemos pensado. Pero si salen de otra forma o de otro estilo, no dudamos tampoco que la vamos a tocar y la vamos a grabar. ¿Estáis abiertos a todo tipo de sonido? A ver, dentro de vuestro, de lo que es el estilo, hablamos de rock and roll, ¿no? Pero sí. ¿Estáis abiertos a otras cosas? Sí, porque como dice Susi, o sea, escuchamos de todo, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que al final tú a la hora de componer una canción, pues depende un poco de tu estado de ánimo o el rollo que lleves últimamente. Entonces te viene, a lo mejor te sale una canción un poco más puncarra o te viene una canción un poco más moña, yo qué sé, ¿sabes? Joder, yo estoy un poco... Me salen canciones de amor, ¿no? Y dices, la hostia, estaré enamorado. Ay, y luego manera. Otro día te viene un día con una mala hostia que dices, joder, me ha salido aquí un pepinaco, ¿no? Pero más o menos siempre es el mismo estilo. O sea, hay un poco más rock and roll, hay alguna un poco más así y tal. Y como decías, tu influencia, hay nombres claros, ¿vale? Además, cantando en castellano, Rosende va a salir siempre, los Burning, Barricada, yo que sé, ese rollo sale, ¿no? Pero, por ejemplo, hay cosas que dice gente que suena a Social Distortion. Tenemos cosas ahí que suena a Social Distortion que nos gusta a los cinco del grupo, ¿sabes? Ese sonido de guitarras... Joder, es de la hostia, macho. Y ese sonido, esa actitud a Social Distortion sí que viene empapado por todos los temas. Aunque evidentemente hablamos y evidentemente Rosendo va a salir o los Burning, ¿no? Sí. Pero ese sonido de guitarras sí que en determinados momentos está ahí presente. Sí. Sí, no está buscado, o sea, que no buscamos, joder, vamos a parecernos a Social Distortion o cantar como Rosendo, ¿vale? No. Pero coño, lo que ha mamado siempre y es lo que te sale, ¿no? A mí, por ejemplo, a nivel guitarra, el Pollo me gusta mucho, o sea, me gusta mucho el rollo ese que tiene el Pollo, me gustan todas las cosas que ha hecho. Entonces, ese riff que mete el Pollo, esos dibujitos, me mola mogollón. Y al final, cosas que dices, joder, esto te suena a los Comandos o te suena a, yo que sé, a la guitarra del Pollo, ¿no? O, la guitarra del Pollo, ya que hablamos, es inconfundible. Total. Sea el tema o el proyecto en el que esté metido a nivel musical, ¿eh? Sí, sí, total. Vamos. ¿Te acuerdas que hablábamos? Sí. Nos han gustado diferentes proyectos, ha hecho diferentes cosas, pero es inconfundible. Es como Rosendo. Y es una guitarra de Rosendo y dices, hostias, es Rosendo, ¿no? O la voz. Entonces, pero claro, no hacemos que las canciones pensando en un estilo ni en nada. Luego llegas al local y, hostias, esto no suena más. El otro día teníamos una nueva y Eva decía, joder, esto me parece loquillo. Y no me jodas, loquillo, que la quitamos del repertorio. Loquillo, sin ánimo a versión, ¿eh? Nada, simpatía. Hombre, si suena a los trogloditas está decía. Bien, ¿eh? Pero si suena a loquillo, no. Mal. Si suena a los trogloditas no está mal, ¿eh? Venga, si suena a los trogloditas, vale, pero vamos. Pero a loquillo, mal. Vamos por mal camino. Oye, ¿cuál es la referencia musical más rara o que no habéis visto que os han dicho a vos que os parecéis? No sé, que os han dicho, a mí me suena esto. El canto del loco lo dijo un cabrón de Villaverde, Paquito, un saludo. Lo dijo un poco de coña, ¿no? Porque, coño, nos conocemos, todos nos conocemos hace un montón de tiempo y tenemos colegas comunes también. Y hay un colega de Villaverde, pues eso, lo escuchó a la primera vez y coño, que a mí me conoce de siempre y dice, joder, el Flippy, ¿no? Pinocho, ¿no? Parecen del canto loco, son canciones de amor. Lo decía un poco de coña allí y se lo dijo a Paco, el batera. Díselo a Flippy cuando le vea. Digo, tú eres un cabrón. Cuando te vea, te voy a cortar las nada. Toma ya, las uñas, te voy a cortar las uñas. Joder, Bueno, esas cosas duelen, ¿no? No, pero yo sé que lo decía con todo el cariño del mundo porque luego he ido a los conciertos y me tiraba calzoncillos y todo el hombre allí, ¿sabes? O sea, que es un fan que te cagas. Pero decía porque, bueno, pues eso, por tocar las narices. Bueno, no nos va quedando más tiempo. Tenemos que terminar, así que vamos a volver a dar la lata con las fechas de los conciertos y sobre todo donde pueden también conectar con vosotros. No sé, a nivel de internet, yo, aunque a mí no me gusta demasiado, pero no queda más remedio. Hay que adaptarse a los Facebook, a los Bandcamp, a los Spotify y todas estas cosas y los YouTubes. Así que hay que adaptarse. Por más que no queramos y seamos románticos y estas cosas, hay que adaptarse. Así que, bueno, venga, primero las fechas y forma de contactar con vosotros. Fechas, 21 de septiembre, Navas de la Asunción, Fiestas del Pueblo, comida, 4 de la tarde. Bebida, rock and roll. El marrano Mariano va a morir. 22 de septiembre, domingo, Gruta 77, sesión Bermú, 1 de la tarde. Comida, bebida. Bailes regionales. Oye, ya lleváis dos fechas, todo con comida y bebida, Sí, preparándonos para Navidad. Estamos. Bueno, 2 de noviembre, Sala del Tono, Villaverde, por la noche, horario nocturno. Ahí hay bebida. Bebida, rock and roll. Bebida, casco porro, a las 11 de la noche, horario canalla, y acabaremos tarde además. Acabaréis tarde. Ese tiene buena pinta porque además es ahí un garito con mucho rock and roll. Y son conciertos de estos sin tarima y el cara a cara, que mola, ¿sabes? Que es, también estar bien en escenario mola, pero pierde la proximidad. Los conciertos de estos que estás ahí a ras y tienes el cuerpo a cuerpo, como digo yo, mola, ¿sabes? Molan, pero también fíjate, para las bandas son difíciles en el sentido de que se opetan los errores, ¿eh? Es decir, son los conciertos que tú los ves ahí y distingues lo bueno y lo malo de cada banda, ¿no? ¿Pero de qué errores hablamos? De cualquiera, no digo en el sentido malo, ¿eh? Son bandas que, a ver, igual que yo digo los acústicos son conciertos muy, un formato cojonudo, pero todos los fallos y todas las cosas se ven enseguida. Ahí las bandas tenéis que dejaros la piel el a más no poder. Sí, y sí, ahí hay... esto de tarima, tarima, es donde se ve y se da la talla, ¿no? Hombre, claro, claro, claro. Pero eso tiene las dos cosas. O sea, tiene el rollo ese... Pues yo te decía, tarima, una tarima alto en escenario, gordo, joder, mucha gente... Los fallos, lo que hablamos, ¿no? Todas las bandas tenemos errores. Y muchos, ¿no? Pero, joder, la mayoría de la gente... Yo lo he visto cuando he estado de público en muchos conciertos, tenemos un montón de conciertos, y la mayoría de la gente ni se entera. Si no hay buena actitud, tú puedes ver una banda que... Pff, pero ves que se lo está pasando de puta madre y es lo que transmiten, y dices, joder, esta gente mola, ¿sabes? Eso si es lo principal, ¿eh? Claro, si esa gente que es súper virtuosa y la ha cagado y tú estás esperando el fallo de alguien... tampoco vas a ver el concierto, vas un poco en plan cabrón allí a ver si el pollo o el que sea la ha cagado en una nota, ¿sabes? Todo el mundo la caga al final. Va a ser que depende de las tablas que tengas, sales bien o sales mal o el equipo que tengas, ¿sabes? Entonces tiene esa parte, y pero la parte que te pierdes un poco la proximidad del público también. Entonces por eso te digo, a mí los escenarios bajitos me mola, ¿sabes? El rollo ahí que dices, joder, puedes guarrear de verdad cuerpo a cuerpo. Bien, bien, bien. Bien. Yo los prefiero, ¿eh? Donde se puede sudar más y donde no tienes que estar mirando para arriba. Claro, y para vamos. Y eso mola, ¿eh? Eso claro. Mola. Hay que decirlo, ¿eh? Sí, tiene sus dificultades. Yo creo que para ahí os tenéis que fajar bien y dar cañita. Claro, que eso se agradece también. Así que, pues ahí están las fechas. Forma de contactar con vosotros a nivel de redes sociales y estas cosas. Venga. Pues redes sociales tenemos el Facebook, tenemos Cuatro Perras. ¿Qué más, Susi? El disco está colgado en todas las redes sociales mayoritarias, tipo Spotify y todas estas, está todo en todos los sitios. Deezer, todas las plataformas estas, tal, está ahí puesto, Cuatro Perras. En YouTube también hay dos canales, hay uno más o menos oficial en el que están todas las canciones del disco, esto luego no lo plasmó Rock CD, entonces ellos directamente, la distribución digital, se encargan de hacerla. Y abrieron un canal cuando ya teníamos otro también. Entonces, bueno, se pueden encontrar dos canales de Cuatro Perras y luego la canción de María de Cuatro Perras también. Pues claro, es un poco así y tal. Pero bueno, si buscas Cuatro Perras, aparecemos ahí los segundos. Y tenemos que decir que no hay... Yo creo que cuanto veáis las cosas vais a distinguir claro, cuáles son a los que nos referimos nosotros. Eso ¿cuáles es. Sois vosotros, ¿no? Hombre, te diré. Vamos, no hay mucho escape. Bueno, pues terminamos. Así venga, que yo he elegido la de Nada, Nada Ocurre por Casualidad. Comentadme un poquito, que además es un título que yo cuando lo vi por primera vez dije, uy, cómo mola. Venga, comentadme un poquito cómo surge este tema. Y bueno, es que nada ocurre por casualidad, ¿no? Exactamente. Surge todo de la letra. Uh-huh. Se me viene a la cabeza una letra con ese sentido y a partir de ahí desarrollo una letra, paso la letra y Flippy y ve ahí una música en ella y a partir de ahí pues sale esa cosa. Y la verdad... es que es una canción que tiene su parte de filosofía, mm-hmm. Aunque parezca mentira y seamos callejeros, también tenemos nuestro cerebro. Es algo, perdona que me interrumpa, muy, muy filosófico. Nada ocurre por casualidad. Y en torno a esta expresión, a esta frase, hay muchas cosas y muchos libros y muchas historias, ¿eh? O sea, no es tan tonto, ¿eh? Sí, bueno. Sí, además hay una frase, la primera estrofa, que era algo que habíamos hablado Susi y yo alguna vez, pues unas situaciones que se nos dan en la vida. Entonces, sobre esa frase, yo creo que se montó la letra, ¿no? O sea, sí. Luego salió ya todo. Hay una reflexión callejera, así de esto, joder, pues no sé qué, mamá, me dices que tienes problemas, pues chim, pam, pum, pam. Hostias, eso que queda, joder, parecemos aquí dos Sénecas, ¿sabes? Toma ya. Desarrolló ahí la letra y me la pasó, joder, de puta madre, tío, y montamos ahí una canción ahí bien guapa con recao. ¿Te da mucho por pensar estas cosas, Susi? No sé, yo... ¿Te da mucho por pensar estas cosas? A veces pienso demasiado. Uh-huh. Y no es nada bueno, ¿eh? Es casi mejor ir del tirón. Pero bueno, sí, la verdad es que me gusta la filosofía. Uh-huh. Leo cosas de filosofía y me gusta darle vueltas a las cosas. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, porque yo creo que también las canciones, aunque sean callejeras, también tienen que tener un posito... Que te meta ahí la agujita y el dedo en la llaga, ¿no? Así que... Sí, las letras tienen un poquillo siempre de recao. Hay alguna de amor, esas cosas, pero recao un poco sutil. O sea, no vale ya decir caca, culo, pedo, pis y policía mala, que ya sabemos lo que hay, ¿vale? Que está bien, pero... Está bien, pero... Está bien, oye, que está muy marido ya, ¿sabes? O sea, que eso ya pues, está muy claro. Entonces... Pues yo qué sé, ahí le que curas un poquillo las letras también, ¿no? Chavales, chavalas. Sobre todo dar un poco de mensaje, ¿no? Que la gente, pues bueno, se le mueva un poquito la cabeza, ¿no? Eso es. pues vamos a pinchar el tema. Venga. Chicos, muchísimas gracias de verdad por venir. Ha sido un placer entrevistaros, hablar con vosotros. Y nada, os veremos en directo, lo disfrutaremos y os seguiremos la pista. Gracias a ti, Charlie. Muchas gracias. Y eso, bienvenido cuando quieras. Y el resto de la gente, pues igual. Esperamos a todos los vallecanos en nuestros conciertos. Bueno, ahí estaremos, por lo menos algunos estaremos ahí por ahí. Y la verdad es que un placer. Y bueno, en el Gruta 77 ni podéis imaginar, ¿eh? Así que nada ocurre por casualidad y que nosotros nos conocimos en un concierto del Pollo, además, ¿eh? Total, ahí, ¿eh? En un concierto del Pollo. Nada ocurre por casualidad. Vamos a mandarle también saludos a nuestro querido Pollo y estas cosas. Y nada, que pinchamos el tema, que me enrollo como las persianas.